Sigue, sigue, sigue bailando mi cumbia. Paulo César. Se prendió el sol. ¿Qué voy a hacer si no estás tú? ¿Qué voy a hacer para olvidar la soledad? Habla por mí, mi alma en pena, el corazón llora por ti. ¿Qué voy a hacer si no te tengo aquí, mi amor? Déjame decirte que te extraño, ya no quiero soledad, que deseo darle alma a este amor eterno de verdad. Que mi cuerpo ya no quiere, ya no quiere solo estar, necesita que lo quiera, quien lo ame de verdad. Si supieras que te extraño y no puedo vivir sin ti, son las noches que me haces, no me dejas ni dormir. Tu recuerdo está conmigo, no me hagas más sufrir. Este amor te necesita, ya no quiero ser, si no estás tú. ¿Qué voy a hacer para olvidar la soledad? Habla por mí, mi alma en pena, el corazón llora por ti. ¿Qué voy a hacer si no te tengo a ti, mi amor? Déjame decirte que te extraño, ya no quiero soledad, que deseo darle alma a este amor eterno de verdad. Que mi cuerpo ya no quiere, ya no quiere solo estar, necesita quien lo quiera, quien lo ame de verdad. Si supiera que te extraño y no puedo vivir sin ti, son las noches que me haces, no me dejas ni dormir. Tu recuerdo está conmigo, no me hagas más sufrir. Este amor te necesita, ya